¿Qué tal, amigos? Voy a grabar así un episodio breve porque necesito desahogarme. Llego de recoger a mi esposa que hoy ha estado en la unidad, o sea, ella está en una UCI que vuelve a estar reconvertida en unidad de coronavirus. La semana pasada era media UCI, ahora es más de media UCI. Pero sigue entrando gente, sigue estando gente pronada, sigue estando gente con ventiladores, sigue estando gente grave. Y sigue el desastre, sigue la sensación de guerra y de desolación y de incomprensión. Antes que nada, pues deciros que mi mujer no es ninguna blandengue. Pero vamos, ni mucho menos es una blandengue. Ella lleva muchos años de enfermería. Lleva muchos años de UCI, una UCI fea, una UCI donde solo ve desastres, muertes, muertes, muertes y más muertes. Pero claro, esto es otra cosa. Esto es otro nivel de desastre y de desolación. Y esto que lo digo, no sé si os acordáis de los podcasts que hacía al principio, en el mes de abril, cuando mi mujer empezó a llegar desolada y demacrada. Pues hoy ha sido lo mismo, es decir, hoy he ido a recoger a mi mujer y me he encontrado a una chica con el pelo aplastado, con las marcas en la cara y emocionalmente conmocionada. Porque tienes que ser un psicópata para quedarte igual. No solo ella, todos los demás. En abril, cuando ella hablaba con los supervisores, les decían que eran unos alarmistas. Cuando le decían que hacía falta habilitar otros sitios, hacía falta material. Les llamaban alarmistas. Pues hoy vuelven a necesitar material y, claro, ya no contratan enfermeros. Es que no hay. Todavía hay gente que sigue de vacaciones. Vacaciones más que merecidas. Pero yo no percibo el nivel de alarma. Es decir, hablan de la vuelta al cole, de mira tú lo que va a pasar, de los contagiados. Pero bueno, como que son muchas cifras, ¿no? De gente contagiada, pero que son gente que está bien. O sea, que han dado positivo, pero están bien. Han hecho como la chica de hoy, que una socorrista, ¿no? Algo así, sí, una socorrista en Bilbao que dio positivo y se fue a hacer surf. Y sus compañeros la tuvieron que denunciar y se la llevaron esposada. Ojalá apliquen con dureza y con contundencia las leyes que se tienen que aplicar para este tipo de cosas. Esta tarde, volviendo a casa, pasé delante de un bar. Había 5 personas dentro del bar, las 5 personas sin mascarilla y sin distancia. Os comenté, ¿no?, que el sábado, el viernes por la tarde, fui a lavapiés, lleno de terrazas, mascarillas en los codos. Ese tipo de cosas se vuelven a ver. ¿Le ha gustado la comida? No. ¿Qué ha comido? Las pedacitos. ¿Ha comido? Sí, he comido pedacitos. Así que el nivel de alarma, perdonad que esto es un riguroso directo, estas son las cosas que tiene el directo. Pues tenemos una gata enferma. Una gata enferma que no está comiendo mucho. El nivel de alarma de la gente es cero, no, por debajo de cero. Es decir, yo no es que viva en un barrio de sociópatas. Yo vivo en un barrio normal del sur de Madrid, donde hay mucha gente trabajadora y donde la gente sale del trabajo y se quiere tomar una cerveza con sus amigos. Y están hartos de la mascarilla porque es muy incómoda. Y los fines de semana la gente va al piso de los abuelos, porque donde yo vivo hay mucho abuelo también. Y van a verlos y comen con ellos. Y vienen los nietos y viene la esposa. O sea, lo normal, no hay nivel de alarma en España. Y ya no hablo de alarmismo, hablo de sentido de la responsabilidad. Es decir, esto es muy sencillo. Señores, se acabaron las comidas familiares y las reuniones de amigos. Yo obviamente pues me quedo preocupado por esto que veo. Y me quedo preocupado por esto que veo porque esto yo lo he vivido ya. Y mi mujer lo ha vivido ya. Y una cosa que yo veo es que el personal sanitario no son héroes. Son gente cuyas fuerzas y cuya resistencia emocional no es infinita, tiene un límite. Yo me pregunto qué ocurrirá cuando enfermeras o enfermeros que no se han dado de baja en la vida, pues la presión, trabajar 10 horas con un plástico, que eso es lo de menos. Lo demás es ver el nivel de desastre humano, de muerte, de sufrimiento en solitario. Cuando esa gente, esta buena gente, empiece a darse de baja. Porque no quieren, porque no pueden. O sea, ellos no quieren, pero van a hacer su trabajo. ¿Qué va a pasar cuando, no sé, si la Comunidad de Madrid deja de contratar gente extra, porque es un dineral, obviamente, y sigan cerrando quirófanos y todas estas cosas? ¿Qué va a pasar cuando el escaso personal que hay, agotado, se dé de baja o sufran crisis? Bueno, lo que habrá será una crisis sanitaria. El desastre de abril, que fue un desastre, se lo comió muy poca gente. Se lo comió el ejército, que me gusta, de verdad, lo que pasa es que los militares son obviamente muy reservados, pero me gustaría hablar con soldados que estuvieron, yo qué sé, limpiando residencias y trabajando en morgues. Me gustaría saber cómo lo han vivido ellos. Me gustaría saber cómo lo han vivido los de las funerarias. Cómo lo han vivido la gente de las residencias de ancianos. Porque aquí ha pasado algo muy gordo, pero ha habido unos pocos que se lo han echado a las espaldas y han seguido adelante. El problema es que esos pocos, yo no sé si tendrán la fuerza suficiente para volverse a tragar otro sapo como el que se tragaron. No lo sé. De momento quiero entonar el mea culpa porque el domingo hice un podcast conspiracionista, no en el sentido conspiracionista, sino diciendo, mirad, ¿a quién ha beneficiado todo esto? Y di una serie de gente a la que se ha beneficiado. Obviamente yo no creo que sean los causantes, pero es verdad que se puede entender que estoy negando una cosa, pero afirmándola de manera indirecta. Así que voy a borrar el audio del domingo, lo voy a borrar, mal que me pese. Porque creo que lo que hay que hacer ahora es ser constructivo. Y ser constructivo es concienciar. Si consigo que alguno de vosotros pues haga la inmensa renuncia de renunciar a la valiosísima vida social que es quedar con amigos y con familia y con tus padres para comer y mantener distancia social y pasar más tiempo en casa y menos tiempo socializando, pues yo creo que será algo bueno. En fin, no es alarmismo, esto es la realidad. Mientras tanto, me da mucha rabia y ya tengo en Twitter silenciados a bastante gente, o sea que sé que hay algunos que algunos que me van rebatiendo, ¿no? Sobre todo los que se creen que leyendo ciertas estadísticas y sacando conclusiones, pues ya saben lo que es la realidad. Yo creo que la realidad no es lo que pasa en unas estadísticas, sí refleja, pero no es todo. La realidad es lo que pasa en un hospital. Y como decía el MIR, de este joven italiano que trabaja de médico, sospecho que muchos de estos médicos, por la verdad, no han tratado a pacientes con coronavirus, obviamente. No han visto las dimensiones de todo. Así que, amigos, espero que no vuelvan a aplaudir al personal sanitario a las 8 de la tarde. Porque si eso ocurre, es porque estamos intentando coaccionarles para que cierren la boca. Feliz noche a todos. Cuidaos mucho y cuidad a los más necesitados de ser cuidados. Hasta pronto.